Estuvimos hablando esta semana porque el viernes ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto para papel de diarios, el que declara de interés público en la producción de pasta celulosa de papel de diario y también el que además da un marco regulatorio justamente en el marco de la presentación que hizo del informe sobre papel prensa la Presidenta de la Nación la semana pasada en Cadena Nacional. Ayer se estaba analizando por qué comisiones iba a pasar, un grupo de diputados, de legisladores de la oposición, pedía que también incluso se incorpore el debate en la Comisión de Libertad de Expresión. Estaba un poco empantanado el tema y no se sabía o no se podía debatir y todavía permanecía en la Presidencia de Diputados el proyecto que decíamos ingresó el viernes a la noche para el debate, decíamos este proyecto que tiene 6 artículos. Vamos a ver cuáles son los debates que hay por estas horas, cuáles son las posiciones. Vamos a ir hablando durante toda esta semana con diferentes legisladores de distintos partidos para ver cuál es la opinión y los sectores de la oposición y del oficialismo que piensan al respecto del tema de la producción de papel de diarios. Estamos en contacto con la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Silvana Giudici, que además es presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputada Giudici? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, habrá estado viendo allí los 6 puntos, los 6 artículos de este proyecto sobre la papel de diario, sobre la producción, distribución y fabricación de pasta celulosa. Nos gustaría conocer su opinión y las primeras consideraciones que tienen con respecto a este tema. Bueno, en primer lugar, es un proyecto redactado realmente a las apuradas. Son 6 artículos que contienen en sí mismo tanta indefinición y ambigüedad que me sorprende. El primer artículo declara de interés público la producción, fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y del papel de diarios. Es decir, que redactado como está, cualquier producto que se elabore con pasta celulosa va a estar sujeto a este nuevo estatus de interés público de un insumo básico para la industria en infinidad de aplicaciones. Creo que esto no fue ni siquiera mensurado por el Gobierno Nacional, ni nos pueden dar ninguna explicación de qué sentido tendría declarar de interés público la fabricación de papel. Realmente el proyecto así como está es imposible de votar. En el segundo artículo habla de la creación o de la elaboración de un marco regulatorio, pero que estaría en manos de la Presidenta, es decir, le pide al Congreso, que ha recuperado sus facultades delegadas el día 24 de agosto, que vuelva a delegar facultades para que ella pueda escribir el marco regulatorio como le parezca. También otra situación que es imposible de pedir en el Congreso actual. Diputada, de todas maneras, en el mismo proyecto después vuelve a decir que tendrá que ser definitivamente sancionado por las cámaras, por ambas cámaras donde el oficialismo... No dice eso, dice que la bicameral lo revisará, nada más. Pero hay un control parlamentario después del tema y en otro de los artículos dice que el marco regulatorio definitivo deberá ser aprobado por ambas cámaras. Sí, el artículo cuarto. Pero el marco regulatorio no puede escribirlo la Presidenta. Si realmente el interés sobre la regulación del insumo para periódicos fuera transparente y objetivo, estaría diciendo qué es lo que quiere hacer con eso y cuál es el alcance de ese marco regulatorio. Diputada, ¿qué tal? Buenos días. Concretamente, según la visión de la Unión Cívica Radical, el marco regulatorio debería ser redactado directamente por el Congreso de la Nación, ¿es la propuesta que va a llevar? ¿O cuál es la propuesta, en todo caso, que va a acercar el radicalismo sobre este tema? No, nosotros estamos señalando que cualquier avance sobre el control de la distribución de papel para periódicos está contraviniendo dos situaciones preestablecidas. Una en la Constitución Nacional, el artículo 32, que impide al Congreso legislar restringiendo la libertad de imprenta. Y la otra, muy taxativo, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que no se pueden imponer abusos de controles oficiales sobre, por vías indirectas, como por ejemplo el papel para periódicos. Expresamente lo está señalando el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es el problema? Identifiquen cuál es el problema y veremos cuál es la solución. Si el problema es que hace falta mayor equidad en el acceso al papel por parte de los diarios pequeños, conversaremos con todos ellos, como lo venimos haciendo desde hace varios años, y veremos cuál es la mejor estrategia para garantizar ese acceso sin necesidad de imponer abuso de controles oficiales o marcos regulatorios en temas que expresamente están prohibidos. Diputada, nosotros teníamos la posibilidad de hablar con diferentes cooperativas de aquí de la provincia de Santa Fe, incluso con DIPRA, que nuclea, digamos, a los diarios más pequeños, y comentaban que hace años vienen reclamando justamente la imposibilidad de sacar muchos proyectos adelante por la falta de papel, y muchas veces porque el precio, digamos, al cual pueden acceder para adquirir el papel es realmente elevado y tienen que importarlo muchas veces con costos que realmente implican cierres de proyectos. Concretamente acá ha pasado en la ciudad de Rosario. Digo, en relación a ese tema, ¿cuál es la solución que ustedes plantean que puede ser posible o viable, por lo menos en el Congreso de la Nación? Mire, las soluciones pueden ser de diferentes puntos de vista y queremos conversarlo con los afectados. Así que transmítanle a las cooperativas de Santa Fe y a todos los diarios pequeños de la provincia que estamos dispuestos a buscar las soluciones. Como ya lo estamos haciendo, hace años que venimos trabajando con estos sectores planteando, por ejemplo, que la dificultad más grande es la distribución de publicidad oficial, y estamos redactando un dictamen donde vamos a incorporar una base obligatoria y garantizada de reparto de publicidad oficial para justamente estos diarios pequeños, aquellos que tienen menos de 5 empleados. Uh-huh. En cuanto al papel, digo, una de las soluciones que se podrían abordar, por ejemplo, que se viene conversando hace décadas en la Argentina, es de las acciones que tiene el Estado, que gerencia un tercio de las acciones de papel de prensa, ceder una parte para, por ejemplo, el sector de los diarios pequeños, para que puedan tener voz y voto en la decisión de papel prensa. Por ejemplo, podría ser una de las propuestas, o ver de qué manera se pueden lograr mayores bocas de fabricación de papel nacional, y por supuesto el tema de la importación, que hoy es a arancel cero y que también es una alternativa para gran parte de los diarios del país. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es analizar seriamente la propuesta. Esto que ha hecho la presidenta de enviar al Congreso una redacción de 6 artículos luego de 30 páginas de fundamentos sustentando un informe que está en la justicia. Por lo tanto, si el informe está en la justicia, nosotros queremos que haya una devolución sobre la veracidad de ese informe para tenerlo como un elemento más de evaluación sobre la propuesta del articulado que envía la presidenta. Diputada, el legislador Agustín Rossi, bueno, del oficialismo concretamente, planteó que podrían aceptar algún tipo de modificaciones dentro del proyecto que presentaron justamente para buscar consensos en el Congreso. La UCR estaría de acuerdo con incorporarle, por ejemplo, usted mencionaba que no acordaba con el punto número 1 del artículo, que tenía que ver con declarar justamente de interés público la fabricación, comercialización y distribución del pasta celulosa y de papel de diarios. Y mencionaba que no estaba de acuerdo o no estaba bien redactado ese artículo. ¿La UCR introduciría algún tipo de cambios para buscar un consenso o directamente va a rechazar el proyecto? No, es que no creemos en los cambios del oficialismo. Mire, cuando fue la ley de medios también habían propuesto, y lo escuché a Rossi en estos días decir que habían incorporado 100 modificaciones. 100 modificaciones que fueron de forma, la única modificación grande fue retirar a las telefónicas, y la verdad que nosotros no compartimos estas tácticas del oficialismo. Por ejemplo, mire lo que pasa con la ley de medios. Se habían retirado las telefónicas de la ley de medios y ahora por la rescisión de la licencia Fibertel son las más beneficiadas. Entonces, no creemos en este tipo de tácticas del oficialismo. Está claro que el gobierno mantiene un conflicto con los medios de comunicación y nosotros vamos a defender, por lo menos en el Congreso, que no se viole aquello que dice la Constitución Nacional y es taxativa. No se puede restringir la libertad de imprenta, por lo tanto la libertad de prensa es un valor fundamental en nuestra democracia. Diputada, finalmente una pregunta de mi parte o algunas últimas preguntas. Tenía que ver más que nada ya no con el tema puntual de papel prensa, sino en general, digamos, con el panorama de medios de la Argentina. Quería preguntarle puntualmente por el Grupo Clarín. ¿Cuál es su opinión y si cree que tiene prácticas monopólicas? Este tema ya estuvo en debate durante la ley de medios. Nosotros creemos que hay que tender a un esquema de desconcentración en los medios de comunicación, sobre todo los medios audiovisuales. Pero no compartimos lo que plantea el gobierno en cuanto, fíjense, desde el momento de la ley de medios hasta ahora, lo único que ha hecho el gobierno son acciones conducentes a imponer una hegemonía comunicacional y a generar más espacio en los medios audiovisuales para la voz del gobierno. Entonces ese debate sobre monopolios o no monopolios finalmente arroja como resultado lo que planteábamos hace un año. El gobierno quiere constituir un monopolio estatal y no estamos de acuerdo, no son buenos los monopolios ni privados ni públicos. O sea que coincide con que el grupo Clarín tiene prácticas monopólicas. Si tiene prácticas monopólicas, el que tendría que haber actuado sobre esto es este gobierno, el de Néstor Kirchner, que permitió la fusión de Multicanal y Cablevisión, que quizá puede ser el argumento que se tiene que discutir en defensa de la competencia. Sin embargo, Kirchner lo aprobó aplaudiendo y ahora vuelve atrás sobre esa decisión. Así que la verdad es un tema que tiene tantas aristas y tiene tantas mentiras alrededor y tantos eslogans que quiere conseguir construir el gobierno, que la verdad no podemos hablar de en este momento de una evaluación de este tipo, porque evidentemente la intención era otra y se trata de imponer la voz del gobierno por sobre todas las demás. Sí, retomo la pregunta de mi compañero, porque justamente las distintas cooperativas, digamos, de diarios, de por lo menos de acá de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, justamente lo que advierten es que por este tipo de prácticas monopólicas en relación concretamente al papel prensa es que muchos proyectos del interior del país quedan frustrados porque no tienen otro lugar a donde ir a comprar papel y tienen que irse fuera del país para hacerlo. Por eso la cuestión de las empresas monopólicas y del riesgo que eso implica, ¿no? Sobre todo para esto que usted mencionaba antes, el tema de la libertad de expresión. Hay muchos medios que concretamente hoy cierran sus puertas porque no tienen papel acá, por lo menos. No, pero a ver, ese tema, yo quiero plantear otra vez la profundidad de esa situación. Hay que buscar soluciones para que todos puedan imprimir y todos puedan publicar. Y les quiero decir una cosa, por ejemplo, el diario Crítica acaba de cerrar. ¿Y saben por qué cerró Crítica? No es porque le falte papel, sino porque el gobierno no le paga el millón de pesos de pauta publicitaria que le tiene adeudada. Entonces, sinceremos ese debate, acompañemos a los diarios pequeños para que puedan crecer, pero no entremos en los eslogans que quiere plantear el gobierno. Papel Prensa tiene un tercio de sus acciones manejadas por el Estado. Uh-huh. ¿Qué hizo el Estado durante 7 años del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, donde Alberto Fernández y Dovena y un montón más fueron directores de Papel Prensa? ¿Qué hizo este gobierno para garantizar mayor acceso al papel a los diarios pequeños? Ese es el verdadero debate. Entonces, nosotros queremos que haya pluralismo informativo y queremos defender a los pequeños medios del interior y de todo el país. ¿Cómo se hace esto? También por la publicidad oficial. ¿Por qué el gobierno se rechaza o demora el dictamen de la publicidad oficial? No hay argumentos. No hay argumentos para explicar esta andanada contra los medios de comunicación. A mí, les vuelvo a decir, los eslogans que pone el gobierno y la presidenta, que ayer acusó a toda la oposición de venderse a los medios de comunicación, me tienen sin cuidado. Diputada, sin embargo, el gobernador socialista de Santa Fe apoyó la decisión de la presidenta y el bloque de diputados socialistas, no solamente con respecto al tema papel prensa, sino que habían apoyado la ley de medios o varios de los artículos de la ley de medios. El radicalismo y el socialismo se plantean como una fórmula conjunta para 2011, hay diferencias con respecto al tema. ¿Qué piensa puntualmente de la postura del socialismo con respecto al tema de los medios? No hay diferencias. Su presidenta de bloque, Mónica Fein, dijo que no va a acompañar este proyecto. Ya lo expresó porque el marco regulatorio no está escrito en la ley. Todos nos vamos dando cuenta, quizás aquellos hasta que todavía piensan que el gobierno puede tener alguna buena intención o que puede aportar algo bueno este marco regulatorio, al principio han dicho que podían acompañar. Cuando leyeron el proyecto se dieron cuenta que no. Claro, entiendo igualmente que el socialismo lo que va a sugerir es que se redacte el marco regulatorio dentro del Congreso, ¿no? Es como va a intentar hacer modificaciones al proyecto original que envió el Ejecutivo. No voy a tomar postura sobre eso hasta que vea cuál es la redacción del marco regulatorio. La verdad que cada fuerza política tiene, por supuesto, legitimidad y derecho para tomar cualquier decisión y votar como le parezca. Nosotros estamos diciendo desde el radicalismo que esto es una maniobra más de Cristina y Néstor Kirchner para avanzar sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Con qué objetivo final cree usted? Apropiarse, como en Santa Cruz, de la mayor parte de las vías de comunicación con la sociedad. Uh-huh. Por último, ¿la UCR va a presentar una propuesta superadora? No, de ninguna manera. No es este la prioridad de nuestra agenda parlamentaria. Nosotros tenemos dos temas que realmente nos importan y que queremos realmente convertirlo en ley este año. Una es la regulación de la publicidad oficial, que en la Argentina es escandalosa, que genera favoritismo en manos de pocos para construir medios rápidamente, hablando bien del gobierno, y castigando a otros, como por ejemplo Perfil, que el gobierno le retiró la pauta por tener una editorial crítica. Y también la ley de acceso a la información. Es algo todavía inconcebible que en la Argentina no tengamos una ley que garantice el acceso a la información pública, y estos dos temas sí están en la agenda ampliada de libertad de expresión y es lo que queremos sancionar antes de fin de año. Bien, diputada Giudici, le agradecemos estos minutos. Gracias con Radio Universidad. Ha sido muy amable. La diputada Silvana Giudici, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, es presidenta de la Comisión de Expresión de la Cámara de Diputados. Estábamos hablando sobre el tema de papel prensa. En estos días estuve escuchando un discurso que había dado Raúl Alfonsín en su momento, el expresidente del radicalismo, en un día que fue viernes 17 de febrero de 1987. Allí estaba el expresidente en la inauguración de la Biblioteca Saguier en Buenos Aires y hacía algunas menciones a la posición que tenía el Grupo Clarín que me hicieron pensar un poquito en este tiempo. También está interesante como para escuchar lo que decía Raúl Alfonsín, expresidente, en un discurso mientras era presidente, el 13 de febrero de 1987. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y El Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo, y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Este no es un tiempo para flojos. A toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Bueno, hay una crítica muy dura, uno de los chispazos entre Raúl Alfonsín cuando era presidente y el Grupo Clarín por un análisis de una información que no le había gustado, y en un discurso oficial Raúl Alfonsín hace una crítica y dice que si todo fuera como el Grupo Clarín, como el diario Clarín dice que es, estaríamos destrozándonos entre los argentinos. Un poco también como para recordar que, digamos, el grupo empresario de medios de comunicación con distintos gobiernos ha tenido distintos roces, momentos de amabilidad, pero al mismo tiempo momentos de choque, ¿no? Y nos gustaba también repasar la entrevista que le hicieron nuestros compañeros Apuntes y Resumen ayer a Nahum Mirad, que es presidente de DIPRA, de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos. Él, en una primera parte, explicaba justamente que hay tres líneas de trabajo sobre papel prensa. En la primera se está, de alguna forma, investigando la justicia, cómo fue que se traspasó la empresa. Después el Congreso, que va a debatir si se declara o no de interés público la producción de papel prensa. Y el Ejecutivo, que, bueno, justamente rescata la voluntad que muestra el Estado justamente por sustituir importaciones y de alguna manera lograr que los pequeños diarios puedan acceder al papel. Vamos a escuchar el segundo fragmento de la entrevista que hacían a Nahum Mirad, que analiza cómo es el consumo de papel actual, cómo es la demanda y explica la situación de los diarios más pequeños que tienen serias dificultades a la hora de conseguir papel. Hoy en la Argentina se consumen aproximadamente 250, 260 mil toneladas de papel prensa por año. Aproximadamente 180 mil toneladas lo está produciendo papel prensa. El resto debe importarse. De lo que produce papel prensa, aproximadamente el 70% lo consumen los dos diarios más grandes propietarios de papel prensa. El resto se distribuye entre cientos de periódicos de todo el país. Algunos satisfaciendo su demanda completa, otros satisfaciendo en parte su demanda y algunos sin cubrir su demanda. Hay otro elemento. Al ser el papel más barato para producir impresos, producir periódicos o producir publicidad, publicaciones impresas, hay muchos proyectos que serían viables contando con papel prensa o con papel para periódico, pero al no poder contar ni en cantidad suficiente, ni a precio competitivo, etcétera, se terminan haciendo o en otro tipo de papeles cuya ecuación económica no es tan beneficiosa, no lo hace sustentable, o directamente no pasa a la etapa de costeo. O sea, hay una demanda, pero esa demanda podría ser mayor y hay que evaluar cuán mayor puede ser esa demanda. Generalmente se tiene en cuenta lo que son periódicos de tipo comerciales, que hay muchos que están descubiertos y que deben importar. Pero hay un montón de medios que son medios no comerciales, municipales, de clubes, etcétera, que podrían estar produciéndose a bajo costo con un beneficio social en papel prensa. Sí, me parece que esta cuestión del interés público por la producción de papel hay que abordarlo en su complejidad, digamos, porque tiene muchas aristas y me parece que nadie más que el Congreso, nos parece desde la entidad, que nadie más que el Congreso hoy lo podría hacer. Nosotros, cuando nos constituimos, precisamente uno de los temas era la posibilidad de contar con papel a buen precio y bueno, calidad y en una permanencia, digamos, de disponer del papel. Nosotros lo que pensamos es que esto se resuelve con más inversiones. Hay que ampliar la capacidad productiva. Tranquilamente Argentina puede sustituir importaciones en esta materia. Es un tema que excede largamente al tema kirchnerismo-oposición, de hecho esto viene desde hace años, así que bueno, obviamente la política real es la que existe, ¿no? Pero pensamos que es una oportunidad, como decimos en la solicitada, de trascender esta dicotomía, esta coyuntura y pensar en un sistema de medios democráticos, digamos, para el futuro. Bien. Era Nahum Mirad, presidente de DIPRA, Diarios y Periódicos Regionales Argentinos, explicando un poco cómo es el consumo de papel actual en los diarios más pequeños. Bueno, esta semana vamos a seguir hablando con distintos legisladores. Hoy teníamos la opinión de la diputada radical Silvana Giudici. Mañana vamos a tomar contacto con otros legisladores, así a lo largo de toda la semana, para seguir un poco este debate parlamentario que se está dando sobre el tema papel prensa. La marca de la almohada. Este es el...